personal de bomberos se constituyó acá a petición nuestra, verificó en el segundo piso donde están alojados los solteros. De acuerdo a la primera información preliminar, se trataría de una falla del sistema eléctrico. A consecuencia de eso salió gran cantidad de humo y eso originó que se encendieran producto de las chispas, técnicamente lo sabe bomberos.